y circo. Populorum Progressio. En las arenas de Ágora Sol. Buenas tardes desde los estudios centrales de Radio Ágora Sol. Estamos escuchando la sintonía de Pan y Circo y no es la voz de Sofía de Roa la que lo acompaña, que me disculpen los que están al otro lado, pero es que hoy vamos a hacer una conexión especial que va a servir a la vez como preparación a lo que vendrá siendo la semana que viene, el jueves, el Pan y Circo especial sobre el Congreso Extraordinario del PSOE. Tenemos al otro lado del teléfono ya a Ricard Arís, nuestro experto en temas políticos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ricard. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Estamos presentando este futuro Pan y Circo del jueves, uh-huh. Que conducirás tú, si no me equivoco. Exacto. Por temas personales, Sofía no puede conducirlo esta semana que viene, así que me ha pedido que lo conduzca yo y yo encantado, por supuesto. Y lo harás con una copiloto de excepción. Exacto. Otra compañera habitual en los micrófonos de Ágora Sol. Exacto, con Sara, la compañera habitual de Sofía en el en Pan y Circo, y bueno, estamos preparando ya algunos contenidos. De hecho, hoy mismo hablábamos por email para tratar algunos temas. El tema importante, o bueno, no sé si más importante, pero vamos, uno de los temas importantes será sin duda este 38 Congreso del Partido Socialista, tan mediático, algunos dicen que quizá demasiado mediático, pero en fin, y otros temas como la justicia en nuestro país, y cómo está, en qué situación está. Son temas que estamos barajando todavía. Y respecto al Congreso, al 38 Congreso del PSOE, ¿qué podemos esperar? ¿Qué va a pasar mañana? Mañana a mediodía se sabe, ¿no? Ya quién va a ser. Exacto. Va a ser está muy disputado, como ya se ha comentado muchas veces. Hay dos opciones muy claras, que son Rubalcaba y Chacón. Rubalcaba, bueno, ya lo conoce todo el mundo, que es un político veterano, bregado, influyente. De hecho, hasta algunos le llaman el Rasputín del Partido Socialista. Esa es buena. Exacto, es bastante, bastante concreta y bastante acertada, yo creo. Pero por otra parte, como también todo el mundo sabe, la participación de Rubalcaba en las elecciones ha conducido al partido a la peor derrota, sin paliativos, la peor derrota de este partido en unas elecciones. Chacón, otra candidata que en sí parece bastante vacía de contenido ideológico. También se puede decir lo mismo de Rubalcaba en este caso, pero quizá más a Chacón, haciendo un comentario un poco extraño, pero que yo creo muy acertado. Es catalana y mujer, cosa que esto a algunos votos, según dicen, le va a restar. Otros le sumará, imagino. Otros le sumarás, supongo. De hecho, cuenta con el apoyo del PSC y de muchas mujeres. Pero vamos, también le restará en este sentido votos. Y eso sí, tiene una virtud muy grande, que es bastante buena en temas de comunicación, en temas de presentación, de presentarse, de venderse públicamente. Algunos dicen, gracias a la influencia de su marido Miguel Barroso, que es un gran profesional en este sentido, y de hecho está llevando muy bien su campaña. No se puede decir lo mismo de la de Rubalcaba en este sentido. Ya ha estado un poco de perfil bajo, ¿no? Tratando un poco de recoger los sembrados sin molestar demasiado. Ha sido una campaña quizá muy light, ¿no? Estamos comparando ayer en La Persiana pues lo que está siendo la campaña republicana en Estados Unidos, sí. Pues con lo que viene siendo la previa del PSOE. Hay una gran diferencia en cuanto al tono del discurso, la capacidad de enfrentarse, los 20 debates que llevan los candidatos republicanos frente a ninguno que han tenido aquí los candidatos del Partido Socialista. Sí, de hecho había una broma que dijo Tomás Gómez, el secretario general de la Delegación de Madrid del PSOE, que decía que dos no debaten si Marcelino no quiere, por el actual dirigente del partido, Marcelino, ahora se me ha olvidado el apellido, ya me perdonaréis, pues se negó a que hubiera un debate, o sea, la cúpula máxima se negó a que hubiera un debate, y en este sentido pues ha sido imposible, ¿no? Porque nos hubiera gustado verlo. De todas maneras, esto tampoco son unas primarias, es una postulación para ser secretario general en el partido, pero no es tampoco unas primarias al uso, ¿no? Digamos. Sí, pero por otro lado, puede ser que sea el secretario general el próximo candidato o no, sí. Pero en todo caso el cauce por el que transcurra el partido en los próximos años depende de este congreso, supongo. Por supuesto, o sea, se van a marcar lo que va a ser el ganador de esta contienda entre Rubalcaba y Chacón, se va a llevar el gato al agua y va a decidir qué es el Partido Socialista en los próximos años. Por eso muchos, yo me incluyo en ellos, están bastante decepcionados en este sentido porque no se plantean ideas, solo es un debate claramente de personas, ¿no? De personajes que han tenido una fuerza en los últimos años en el partido y mucha gente se ha decantado por uno y mucha gente se ha decantado por otro, pero ningún tercero se ha postulado en este sentido, ¿no? Ambos tienen apoyos bastante importantes, pero ninguno en sí, ninguno que podría ser candidatos, no sé, se me ocurren varios nombres, ¿no? López Aguilar, por ejemplo, Madina estaba hablándolo poco antes de hacer esta conexión con Fran, que estaba emitiendo Agora Pulp, y estábamos comentando que Madina quizá ha escondido un poco la cabeza esperando tiempos mejores, ¿no? Porque sí, sí. Tiene madera de líder de partido. Sí, antes leía un tuit que decía, el ganador de este debate se va a estar 8 años en la oposición, va a ser una larga travesía, por tanto, realmente, ¿alguno de estos dos va a ser candidato dentro de 8 años? No lo sabemos, ¿no? Quizá Madina esté esperando precisamente dentro de 8 años a ver qué ocurre, ¿no? Que él también ya tendrá una edad más adecuada para ser secretario general e incluso presidente, y por tanto me parece estratégicamente una buena jugada, aunque, claro, también quizá muchos esperaban que se presentara porque dicen que Madina parece ser el futuro del partido, ¿no? Sí, pero tampoco son dos exactamente los que se presentan, ¿verdad, Ricardo? No, exactamente. Hay más gente intentando buscar los apoyos que difícilmente conseguirán. Correcto, y es curioso porque, claro, no se habla de ellos nunca en los medios de comunicación porque están tremendamente polarizados. De hecho, en los periódicos vemos El País a favor de Rubalcaba, bueno, de hecho el grupo Prisa a favor de Rubalcaba, Público a favor de Chacón, y el resto no sabe, no contesta, ¿no? Algunos de la derecha están más con Rubalcaba porque creen que les conviene más, otros con Chacón porque creen que les conviene más, según la ideología, ¿no? Pero vamos, hay otros candidatos, como por ejemplo Antonio Quero, que es un candidato independiente que es de las bases, que busca apoyos, pero que desde el propio movimiento de bases, un movimiento que se llama Bases 38, que tras la última derrota electoral se ha revolucionado bastante, un poco, por hacer un símil un poco... Ya, voy a hacer un símil un poco cutre, pero digamos que es como el 15M del Partido Socialista, ¿no? Uh-huh. La zona más reivindicativa de esta nueva PSOE, con más ideas, con una identidad más clara que la que había hasta ahora. Pues se supone que Antonio Quero viene de este grupo, pero el propio grupo tampoco está muy contento porque algunos creen que se ha aprovechado de Bases 38 para hacer su nombre y, bueno, en fin. No parece tener demasiadas opciones de conseguir los apoyos suficientes para ser candidato, pero bueno, se verá. En todo caso, hay una gran diferencia con el congreso del año 2000 en el que se ha elegido José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Que fue el tapado, el que nadie esperaba. Exacto. Y que, bueno, que ahora ya se está retirando, ¿no? Por así decirlo. Sí, de hecho... se puede decir que ya es historia en el partido porque ya ha hecho su último discurso y me hacía gracia porque lo estaba siguiendo por Twitter y mucha gente le alababa y yo pensaba, muy bien, elogios a todo lo pasado son muy bonitos, pero el propio partido fue quien se cargó a Zapatero porque perdió todos los apoyos interiores y él se fue, lógicamente, por la mala gestión de la crisis, por los recortes que se vio obligado a hacer Zapatero, que quiso hacer, o como quiera llamarlo la gente, del año pasado, pero vamos, el propio partido se cargó al candidato, así que estos elogios tan grandes a Zapatero ahora me parecen como gratuitos, ¿no? Pero no va a haber otro Zapatero, otro nuevo Zapatero, una revelación de este congreso. A mí me extrañaría bastante, porque la gente... ha salido un poco escarmentada de este modelo, que el modelo que es en realidad muchos dicen, bueno, el otro día alguien decía que Chacón era zapatero con faldas, ¿no? Que me parece un comentario totalmente despectivo y totalmente fuera de lugar, porque tampoco es cierto. Chacón, aunque tenía algunas Además, similares, a Zapatero se le dan muy mal los idiomas, eso. Lo sé. Bueno, pues que a mí me parece que los políticos españoles en general a muy pocos se les dan bien los idiomas, la verdad. Pero porque de hecho ni Rajoy, ni Aznar, ni Zapatero, ni casi nadie, ni no sé si supongo que Felipe González tampoco no habla en inglés ni nada, ¿no? Pero en fin, como te decía, es poco probable que surjan nuevos candidatos o un candidato similar a Zapatero, porque es que está muy concentrado y está muy dividido, muy polarizado en la batalla Chacón en Rubalcaba, más que en una batalla de ideas que no existe, ¿no? En este sentido se puede decir, haciendo un titular un poco fácil, pero se puede decir que la batalla se va a celebrar en Andalucía, no solo porque se celebre físicamente allá en Sevilla, sino porque, bueno, Andalucía está un poco atomizada. Es un poco el Ohio de esta elección. Exactamente, es como el Ohio, ¿no? No, la verdad es que está un poco revolucionada, en el sentido que al principio todo el mundo pensaba que iban a apoyar a Rubalcaba por el apoyo de Felipe González a Rubalcaba, pero últimamente el propio Griñán, el presidente de Andalucía actual, se ha comentado en algunos blogs que prefiere a Chacón y que ha presionado a muchos de los secretarios generales regionales para que apoyen a Chacón, porque cree que tiene más posibilidades con ella que con el propio Rubalcaba por las próximas elecciones, que de todas formas yo creo que se va a pegar una leche electoral descomunal, como viene pasando con el PSOE en las últimas elecciones, ¿no? Veremos también qué es lo que pasa. Supongo que el que no se haya comprometido más dentro del PSOE andaluz está muy motivado por esas elecciones tan próximas. Cualquier cosa puede ser utilizada en contra de uno, ¿no? Si claro, se pierde. Exactamente. Y otra parte importante de la jugada es Madrid, porque Madrid, Tomás Gómez no se ha pronunciado por nadie todavía. Parece muy poco probable, en mi opinión, que apoya a Rubalcaba, porque, vamos, desde las primarias de Madrid... ¿Están enfrentados? Exacto, están completamente enfrentados, porque Rubalcaba se decantó claramente por Trinidad Jiménez y, claro, en este sentido ha habido una rivalidad bastante fuerte, lo que pasa que... Y además, si lo miras desde otro punto de vista, una de las manos derechas, una política muy cercana a Tomás Gómez, como es Martu Garrote, uh-huh, quien por cierto se ha visto implicada hace poco en una polémica bastante absurda, pues está, como dice ella, compañera de partido, ha apostado siempre por Chacón y otros políticos cercanos a Tomás Gómez también. Por lo tanto, parecería muy poco probable que Tomás Gómez optara por Rubalcaba en este sentido, ¿no? Y de esto, de hecho, si Chacón consigue los apoyos, bueno, el apoyo del PSC lo tiene claro, pero iba a decir también de Andalucía y de Madrid, parecería que tiene bastante hecho, ¿no? En un congreso que está disputado, pero que, bueno, no se sabe, ¿no? Cómo va a acabar la cosa, pero la verdad es que en este sentido, si consigue estas tres demarcaciones, aunque no va por demarcaciones, sino por delegados provinciales, la verdad es que lo tendría bastante facilito. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. En todo caso, esto es la previa del partido. El partido es mañana, a mediodía ya sabremos el resultado. Sí. Y el jueves que viene pondremos sobre la mesa de operaciones de Agora Sol pues todos estos temas ya a toro pasado, para hacer un análisis más exhaustivo, supongo. Exacto, más contaremos en la tertulia de Pan y Circo con Sara Sánchez, nuestra politióloga habitual en Agora Sol, con Eduardo Sotillos, que es delegado del PSOE, que está ahora mismo en Sevilla, y tenemos otra periodista que no puedo nombrar porque aún no está confirmada, pero vamos, que también está trabajando allá, informando sobre el tema, para que nos hable un poco desde dentro cómo ha ocurrido todo, ¿no? Bueno, pues Ricard, ya sin más dilación, vamos a darles a tus oyentes la radiosfera que llevan esperando una semana, y a seguir con la programación de Agora Sol Radio, recordando eso, que el Pan y Circo de esta semana lo llevas tú con Sara, y bueno, que va a tener otro toque por una vez, y eso. muchísimas gracias por estar aquí una vez más, Ricard. Gracias a ti, Gerard, un placer. Y enseguida os quedáis con Ricard, pero en diferido, en la radiosfera. Os habla Ricard Arís desde la Radiosfera. Bienvenidos a la diversión. Bienvenidos amigos y amigas a esta esfera que cada semana viaja a los lugares más lejanos del universo y que tiene la música como única misión, que es la de entretener a todos y cada uno de esos bellos y no tan bellos seres de la galaxia. Hoy notaréis, estoy animado, hoy tengo ganas de divertirme, de pasarlo bien y haceroslo pasar bien también a vosotros. También estoy un poco resfriado, igual se nota, pero ahora sí esperamos hacer un programa fantástico. Así que ya sabéis, lo digo cada semana y voy a repetirlo porque, bueno, ¿para qué no hacerlo de siempre? Que es bonito hacerlo de siempre también, de vez en cuando. Las rutinas no siempre son malas, hombre. En fin, como decía, lo de cada semana. Estamos aquí para haceros olvidar de los problemas del día a día. Así que los que queráis eso, precisamente, bienvenidos, porque os esperan 30 minutos de la mejor música de los confines del universo. Oh, me gusta esa sintonía, tú. Y sobre todo, estad preparados, porque la radiosfera ha llegado a vuestro planeta. Y antes de empezar, como decía, recordad que podéis escribirnos a laradiosfera@gmail.com para pedir canciones, secciones, ofrecer contenidos, piropearnos, criticarnos o simplemente decir que somos extremadamente atractivos. Mentirnos, decirnos que somos atractivos y sexy, sí, nena. Bueno, lo dicho, que podéis escribirnos a laradiosfera@gmail.com. También podéis hacer lo mismo desde otras plataformas y redes sociales tan conocidas como Facebook y Twitter, donde nuestro nick es La Radiosfera, así todo juntito, La Radiosfera. Así que ya podéis agregarnos tanto a una como a otra y pedirnos canciones, pedirnos lo que queráis. Esta semana hemos estado ocupados, por cierto. Nos han pedido muchas canciones y nos gusta. Nos encanta. Mira lo que te digo. Esta semana el departamento, como decía, de demandas, quejas y peticiones de la Radiosfera ha tenido mucho trabajo y como decía, estamos muy contentos para recibir tantas peticiones. La primera canción que nos han pedido, bueno, no sé si es la primera, pero la primera que ponemos de las canciones que nos han pedido, yo creo que os traerá muchos, pero que muchos, muchos recuerdos. No porque sea muy vieja, al contrario, yo creo que si tienes entre 25 y 35 años, es un tema que te traerá buenos recuerdos. Es un tema de un rapero llamado Tone Loc, que en marzo del 89, hace unos cuantos años ya, de 1989, revolucionó las pistas de baile con este Funky Cold Medina. Funky Argentina. I asked the guy why you so fly, he said funky Comadina. And the girls will come real quick. It's better than any alcohol or aphrodisiac. A couple of sips of this love potion and she'll be on your lap. So I gave some to my dog when he began to beg. Then he looked his bowl and he looked at me and there's a wild thing on my leg. He used to scratch and bite me before he was much, much meaner. But now all the food is run to my house for the funky Comadina. You know what I'm saying? I got every dog in my neighborhood breaking down my door. Estás escuchando la radiosfera. I went up to this girl. She said, hi, my name is Sheena. I thought she'd be good to go with a little funky cold Medina. She said, I'd like a drink. I said, okay, I'll go get it. And then a couple of sips, she gon' lick the lips and I do it and she was with it. So I took her to my crib and everything went well as planned. But when she got undressed, it was a big old mess. A man. So I threw him out like a fool around with no Oscar Mayer wiener. You must be sure that your girl is pure with a funky cold Medina. You know, ain't no plan with a man. Ladies, and I'm down with the ladies. Break it down. Bueno, no está mal esta canción, ¿eh? Un tema funky con Medina del 89 que, bueno, que revolucionó un poco las pistas y que cuando yo iba a la universidad sonó bastante, bastante también, ¿eh? Y eso que yo en el 89 tenía 10 años. En fin, vamos a cambiar de tema. Este es un grupo indie de esos que te recomiendan y que disfrutas de verdad cuando los descubres. Aquí el amigo Marc Alcántara nos lo pedía desde Facebook y la radiosfera está encantada, pero encantada de verdad, porque hoy presenta a The Kills, una de las mejor, con uno de sus mejores temas que se llama Black Balloon. Told you it's not coming true. Sí, señor, un gran tema. Ya sabes que estas, que aquí en la Radiosfera nos encanta que nos pidáis canciones en Facebook, en la radiosfera@gmail.com, donde queráis. Y por eso siempre ponemos a vuestra disposición todos estos canales de comunicación. Por cierto, ya sabes que cada semana tenemos una sección y hoy la sección se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la sección, Tontaina? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Versión 2.0. Bueno, esta sección está muy bien. Ya lo sabéis, es para... para presentaros las canciones que han sido versionadas a lo largo de los años o de grupos que se dedican a hacer sus propias covers de los temas más famosos. Hoy toca un grupo que hacía tiempo que os quería proponer y que tiene un estilo años 50. Son alemanes, aunque parezcan americanos, se llaman The Baseballs y esta es una versión muy muy conocida de un temazo llamado Umbrella. Wow, un temazo realmente, ¿eh? Un tema muy, muy, pero que muy bien versionado. Bueno, estos los Baseballs son un grupo formado por tres cantantes, Sam, Digger y Basti, de quien no conocemos sus apellidos, y que ya tienen dos discos, Strike y Strike Again, donde han sabido versionar e interpretar en su propio estilo, bueno, un estilo, digamos, años 50, temas de la actualidad en Estados Unidos. Aquí han hecho una versión muy, pero que muy chula del Bleeding Love, de esa cantante felina que se llama Lenoa Lewis. You cut me open and I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. You cut me open, oh yeah. Do a da, do a da, do a da da. Boom, boom, boom, boom. trying hard not to hear about the talk so loud. The peace and sounds will fill my ears, try to fill me with doubt. Yet I know that the goal is to keep me from falling. But nothing's greater than the risk to comfort your embrace. And in this world of loneliness, I see your face. Yet everyone around me thinks that I'm going crazy. Maybe, maybe. Well, I don't care what they say, and I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. My heart is crippled by the vein that I keep on closing. You caught me open and I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. You caught me open and I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. I keep bleeding, keep bleeding love. You caught me open. Bueno, no me digáis que no suenan bien, ¿eh? Es una versión muy interesante porque la canción en sí es muy rhythm and blues y la han hecho como un clásico tema de amor de los años 50. Wow, un tema que me encanta, ese señor. Y ahora vamos a por otra. Yo creo que cuando las Seasoned Sisters compusieron este I Don't Feel Like Dancing, seguramente no imaginaron que este trío de alemanes locos les haría un descontrolado homenaje, pero muy, pero que muy bailable. A eso lo llamo yo poner las pilas. Sí, señor, un gran tema. I Don't Feel Like Dancing, originalmente de los Scissor Sisters. No sé si son los o las, en fin. Scissor Sisters, en definitiva. Que han versionado fantásticamente aquí en esta sección, versión 2.0, los The Baseballs. I will. No sé si lo habéis reconocido, pero este es el primer éxito que los Maroon 5 tuvieron en el mundo mundial. Ese This Love que los Beach Boys han aprovechado para hacer una reinterpretación propia de lo que debía ser originalmente la canción, que es una canción de amor, ni más ni menos. My best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Can't play love like it was just a game, pretending to feel the same, then turn around.